to me everything. My life to be everything. When in my sleep you appear, fair skies of deep blue appear. Each time our lips touch again, los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Te vamos a dejar picado. Muy buenos días, tengan todos ustedes que el día de hoy están siguiendo a Radio Universidad Veracruzana a través de la frecuencia modulada 90.5 FM. Y pues en esta ocasión ya estamos en la ensalada. Hoy martes nos toca alimentarnos de saberes y de sabores. Y pues a nombre de todo el equipo que hace posible la ensalada, reciban un cordial saludo. Alimentando las redes sociales, produciendo en el huerto radiofónico para cultivar sus oídos, está Miriam, está Dani, está Alberto, Sol, Antulio, Anita y Ceci. Y yo, una servidora, de verdad que tenemos mucho gusto de tenerlos aquí, o al menos sabemos que sus oídos están pendientes de la información que el día de hoy vamos a brindar. En la ensalada hablamos de agricultura, de alimentación y de sustentabilidad. Y en esta ocasión la pieza clave que tenemos es la palabra biodiversidad. ¿Usted conoce esta palabra? ¿Ha hecho uso de ella? ¿Considera que está, cercana a usted o la siente distante? Cuéntenos, por favor, al 2281-040477. Ese es nuestro número WhatsApp al cual usted nos puede mandar un mensaje, hacer algún comentario o lo que usted guste. ¿Y por qué vamos a hablar de diversidad biológica? Si nosotros ahorita cerramos los ojos y visualizamos el universo completo, entre todas las galaxias, entre todos los sistemas solares, en un brazo de la Vía Láctea, que es esta galaxia donde habitamos, se encuentra el planeta Tierra. Y del planeta Tierra son más o menos 200 países. Y de todos esos países, México es uno de los que alberga más biodiversidad de todo el universo, ¿No es una maravilla? Es importante maravillarnos de las cosas que suceden. Los superpoderes a veces es respirar, es saber que vemos, que tocamos, que sentimos, que pensamos y que percibimos. Entonces aquí está la décima que el día de hoy escribí para todos ustedes y sobre todo para este planeta que tiene vida, que la contiene y que nos regala esta abundancia. De todo el vasto universo floreció en nuestro planeta la chispa vital secreta, lo natural y diverso. Se vuelve copla en mi verso la vida en profundidad. Genética posibilidad que tiene cada ser vivo, un milagro evolutivo, eso es la biodiversidad. Y así comenzamos la ensalada. Muy bien, pues continuamos aquí. Tenemos varios asuntos pendientes, como por ejemplo saludar y felicitar a tres personas que queremos mucho, que son Raquel Paraíso, una etnomusicóloga que sobre todo ha hecho estudios en la Huasteca y el día de ayer cumplió años. Vamos a escuchar el teaser para que ustedes sepan de qué va el día de hoy esta ensalada. Además, felicitamos a Víctor Said, que cumple hoy 15 años, y también a Francisco Lira Vázquez, quien es campesino, agricultor, y también el día de hoy celebra la vida junto con nosotros. ¿Tenemos por ahí el teaser? Adelante. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Muy bien, y los ingredientes que el día de hoy tenemos vienen desde... Uno viene desde el Centro de Investigaciones Tropicales, es investigadora de la Universidad Veracruzana y estoy hablando de la doctora Araceli Aguilar Meléndez y ella ha hecho un vasto estudio sobre los chiles, ese alimento que tanto nos satisface, ¿verdad? Estoy hablando de la comida, para todos los que en estos momentos nos están escuchando. Además, tenía que ser mexicano este producto porque tiene hasta ese toque picoso que es el albur. En la sección Conciencia hablaremos con Edson Martínez, estudiante de QFB, quien nos platicará de su trabajo de investigación con chininis. Entérese, por favor, sobre esto. Los chininis son como los primos hermanos del aguacate. Entonces, vamos a saborear un poco sobre conocimientos desde la química y la farmacobiología. Y también el día de hoy es el aniversario de la tabla periódica para todos aquellos que de repente dicen, ay no, la química no, por favor. Bueno, pues cumple 150 años esta tabla periódica y vamos a hacer un enlace telefónico con una química que nos va a hablar al respecto, sabiendo o no, no sé usted qué opine, qué tan cercano también tenemos la química en nuestras vidas. Hasta donde yo sé, en la agricultura y en la comida, es bastante importante. Llámenos, por favor, 2281-040477, es el teléfono aquí en cabina. Y Ceci y Anita las pueden, les pueden recibir una llamada telefónica al 815-5117 y 815-5115. Estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Y bueno, pues ya yo hablé mucho en esta introducción y me gustaría más bien saludarlos, darles la bienvenida y, como es ya tradición de la ensalada, preguntarles qué desayunaron el día de hoy. Araceli. Bueno, pues buen día. Muchas gracias por la invitación. Estoy contenta porque la vez pasada que estuve aquí fue como bien bonito. Hablar de temas comunes y temas comunes casi a todos los mexicanos. Y bueno, pues antes de empezar a hablar del tema, yo hoy desayuné un jugo verde, me la quiero llevar tranquila. pero sí con productos de como muy locales, nopales, bueno, piña que viene del sur. Naranja de Martínez y con eso uy, sí. Empecé bien. Qué rico, qué sí. Delicia. Y además el nopal que es tan bueno para el estómago, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues sobre todo que son productos frescos y pues son de comerciantes locales. No vienen, ¿no? No están viajando kilómetros y kilómetros para llegar aquí. Entonces, ese es como uno de los principios de los que debemos recordar para comer saludable. O sea, entre más cercano esté nuestra comida, pues mejor. Mucho mejor. Muchas gracias. Araceli Aguilar, ella es investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana, CITRO, UV, así se conoce. Recuerden que estamos también en Twitter, arroba Radio UV, arroba Ensalada Radio, arroba Citla Aguilera, también por ahí nos puede mandar algún mensaje. Y Edson, quien va a estar en la sección Conciencia, platicándonos de su trabajo de investigación como QFB. ¿Cómo estás el día de hoy? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Citlali. Pues nervioso un poco. Es normal en la radio, ¿verdad? Pero el día de hoy desayuné un poco, yo soy más tradicionalista, un poco de pan con café. Aquí lo interesante es que el café es de una región que se llama Huatusco, está aquí a 2 horas, pero lo bonito es que de allá, como de allá es mi familia, pues el café tiene un buen sabor, me gusta más. Un poco más, me atrevo a decir que me gusta más el café de la región de Huatusco que el de Jalapa. Ándale, a ver si no se te echan, ¿verdad? Por ahí de enemigos. Intentarlo, yo se lo invito para que lo pruebe, es un café más sabroso y un poco de pan, como te había dicho, 2 piezas. ¡Qué rico! Para terminar de despertar y estar más... más despierto, alerta, no más alerta. Oigan, pues el tema del día de hoy le pusimos comiendo de la biodiversidad, platicando con Araceli, quien nos... ya viniste a la ensalada, hemos platicado también en los pasillos de la Universidad Veracruzana, mandamos un saludo al secretario de la Facultad de Biología, Jorge Benítez, que también nos ha ayudado a amalgamar algunas inercias que, más bien sinergias que queremos emprender. Primero que nada, Araceli, cuéntanos cuál es la importancia de reconectar con nuestra comida familiar, pensando que la biodiversidad de la cual nos alimentamos tiene ahí un punto y un papel primordial. Sí, pues la primera idea que hay que recordar es que los humanos, a diferencia de otros mamíferos, comemos como un acto biológico, pero también como un acto social y cultural. Entonces, lo que tú decías ahorita en relación al café es cierto. O sea, a nosotros nos gustan los sabores de nuestra tierra, de nuestra familia. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde nos han apapachado, nos han enseñado, ¿no? Cómo es la vida, cómo es el mundo. Entonces, los sabores, pues, también se enseñan. También te dicen esto sabe rico, esto no sabe rico. Justo aquí hay una frase en el libro. Bueno, vamos a sí, porque además para adelante y para atrás. Trae libro bajo el brazo. Sí. Ya les platicaré más adelante del libro. Pero en relación al chile y al picor, dice, contrario a lo que sucede con el sabor dulce, la apetencia por el picante no es innata, sino adquirida y mantenida culturalmente. Entonces, de la misma manera que el picor se adquiere en la familia, como una costumbre familiar, o sea, hay familias que comen mucho chile y otros que comen poquito, otros que no comen, es como un marcador de identidad. De esa manera adquirimos todas nuestras preferencias en cuanto a sabores, texturas, ¿no? Tipos de comida. Entonces, tú hablabas de que México es un país biodiverso, pero más bien México es un país megadiverso. Esto quiere decir que se junta la diversidad biológica más la diversidad cultural. Oye, más bien hablamos de súper, hiper, mega biodiverso. Sí, algo así. Sí, y eso es bien bonito porque tenemos como muchos microcosmos en este territorio y tenemos muchas formas de vivir. Y esa es nuestra fortaleza. O sea, cuando nos dicen, no, es que todos debemos tomar jugo de naranja en la mañana. Dices, sí, pero no. Oye, o los nutriólogos que de repente formulan sus dietas para quienes van con ellos a base de jamón y a base de lechuga, que sabemos que es europea. Exactamente. Sí, justo como que tenemos que entendernos más para poder decidir qué sí queremos y qué no queremos comer. Y sobre todo con los jóvenes, que sí está viendo... Yo no digo que un rompimiento, que vayamos para algo malo, ¿no? Sino que estamos viviendo una época de cambio por la globalización, ¿no? Intensa. Te metes al internet y ahí aprendes que hay cosas muy exóticas y tú las quieres probar. pero más bien como reencontrar tu punto, ¿no? En este momento, en este espacio, y decir, a ver, ¿yo qué quiero comer? Entonces va a haber gente que decida comer muchos vegetales, otra que decida comer carnes, pero también es un poco lo que el cuerpo te pide y lo que tu familia te enseñó, que está bien. Entonces, esto de decir, a ver, tu dieta va a ser tal y tal, es como un poco atrevido, porque las personas tenemos gustos muy diferenciados y somos diversos, y esa es nuestra fortaleza. Eso hay que mantener, uh-huh. esa diversidad, ¿no? En comer, en preparar los alimentos y también en degustarlos de manera social. Uh-huh. Hay quienes dicen, no, yo prefiero irme con mi amiga, ¿no? Ella y yo preparamos algo en casa, ¿no? Uh-huh. Tranquilos, comemos. O si quieres conquistar una chica también, ¿no? A ver, le prepara su vinito, aunque el vinito no sea local, pero bueno, se vale, sí. Y comes. Uh-huh. O hay gente que dice, no, yo la mega fiesta. Uh-huh. Música en vivo, ¿no? Oye, además, sones. Ajá, sí, además estamos rodeados, o la comida está rodeada de la música. Claro, por supuesto. Y la música va muy habla de la comida, ¿no? Sí, van muy de la mano. Exacto, ajá. Cuando está todo... es que eso es parte de nuestra fortaleza. O sea, uh-huh. en México todavía vemos eso. Por eso, cuando algunos gringuitos llegan, dicen, wow, ¿qué es ¿qué esto? ¿Sí? ¿No? Y nosotros es una tortilla. Sí, una tortilla. Sí. Sin sal, y además, sin chile. Oye, no sabe. Oye, Araceli, algo que yo te admiro de manera personal y creo que es importante también resaltar es que eres una de las investigadoras que en ningún momento, en este mundo científico que tiende hacia la especialización, en ningún momento has decidido, me atrevo a decir eso, uh-huh. a aislar el conocimiento, sino al contrario, articularlo, saber que como una congruencia de la misma biodiversidad, también generar un conocimiento multidiverso. Claro, uh-huh. Pues sí, yo creo que eso está ligado a mi historia de vida, uh-huh. porque yo crecí como en dos lugares megadiversos, que es la Huasteca y la Ciudad de México, uh-huh. y después viví en los alrededores de Los Ángeles, que también es megadiverso, entonces, pues de alguna manera me marcó, uh-huh. pero también recuerdo que desde la academia, por ahí leí que decía que los cultivos... Uh-huh. son una creación humana, lo cual es cierto. Uh-huh, uh-huh. Entonces yo no entendía, y estudiando desde la biología y desde la biología molecular, por qué se aislaba toda esta parte cultural del estudio de los cultivos. Uh-huh. Hasta la fecha me parece que uno pierde mucha información al decir, no, yo solo estoy estudiando la planta en Chile y solo veo que tiene, ¿no?, 5 pétalos de la flor, es de color blanca. No me importa quién la maneja, no me importa, y yo creo que no, ahí perdemos, uh-huh. perdemos mucho. Uh-huh. O sea, estas plantas, los cultivos y sus parientes silvestres van de la mano con la gente, uh-huh. con nosotros, y en especial estos cultivos que son nativos, como maíz, frijol, calabaza, chile, cacao, aguacate, ¿no? Uh-huh. Entonces, debiera ser uh-huh. obligado estudiarlo como un todo, ¿no? Uh-huh. Y ahora también poner a la reflexión de estos hábitos de la cultura globalizante que nos hace ir a un supermercado, que desde ahí yo creo que tendríamos que cuestionarnos varias cosas. Y en un supermercado hay una oferta que nosotros pensaríamos que es bastante grande. Sin embargo, si nosotros ya nos vamos enfocando en cuántos tipos de lechugas, en cuántos tipos de tomates, de cebollas, de calabazas, de chiles nos están ofreciendo, son muy pequeñas. Entonces, uh-huh. pareciera que al momento nosotros de decidir qué comprar por lo que nos está ofreciendo el supermercado que trae un objetivo y una visión y un enfoque global... También ahí nosotros estamos perdiendo como consumidores. Claro, es, digamos, la pérdida va en muchos aspectos. Uh-huh. Por un lado, pues sí, a lo mejor puedes encontrar menos número de variantes de un mismo cultivo o uh-huh. un mismo producto. Pero también es cierto que como estos alimentos están pensados para trasladarse largas distancias, digamos que hay cierta selección en tecnológica, si quieres llamarle así, de quienes lo cultivan para que duren mucho tiempo en anaquel, ¿no? Tengan mucha vida de anaquel. O sea, puedan estar 2 meses y se vean más o menos bien. Entonces, ese tipo de alimentos lo que han hecho es que pierden o muchos nutrientes o tienen productos químicos para que puedan durar. Entonces, esas dos cosas pues afectan directamente a la salud humana. Por un lado. Por el otro, en el caso de los chiles, que es lo que mejor conozco, el picor sabroso se ha perdido. O sea, la gente en los supermercados dice, no, esto sabe a hierba. Híjole. Y muchos comentarios más como, pues... Entonces, justo eso es lo que no queremos perder. Si en México tenemos tanta riqueza en sabores, pues hay que conservar eso. Esa distinción. ¿No? Sí, claro. Exactamente. Es una distinción, sobre todo, local. Y tú dices, yo de Huatusco, sí, es también zona montañosa, es parecido a Jalapa, pero somos diferentes. Exacto. Y es correcto, ¿no? Por allá, bueno, el chile de Comapa. Cuando se hace la salsa con la chicantana, es deliciosa. ¡Qué rico! Sí. Y es un marcador de aquella zona. Y eso está muy bien. Y así debe ser, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos como consumidores que queremos encauzarnos nuevamente hacia lo local, hacia lo culturalmente significativo para nosotros? ¿Qué hacemos? Pues yo creo que hay que detenerse. Lo primero es, a ver, me detengo, ¿no? Y hacer un pequeño plan. Yo no era de hacer planes hasta que me casé con una persona de Coahuila que es del semidesierto. Órale. Entonces, en el semidesierto tienes que planear porque pues no está todos los recursos disponibles. Entonces, yo dije, bueno, sí es cierto, ¿no? Creo que voy a planear un poquito. Pues una es pensar, ¿dónde puedo comprar? También en términos de tiempo, ¿no? O sea, también es una realidad que ahora, pues, mucha gente trabaja muchas horas y antes no se daba. Entonces, buscar espacios, ¿no? De tianguis, por ejemplo, que estén cercanos a casa, en horarios donde yo puedo visitarlo, o utilizar media mañana o media tarde, media mañana sobre todo, para alguno de los tianguis del fin de semana, ¿no? El domingo en la calle Toluca, por ejemplo. Ay, sí, o en la Revolución. Entonces, aunque es un esfuerzo extra, porque bueno, a lo mejor estamos robándole esas horas, digamos, a un descanso o a una salida familiar, pues puede convertirse en un ritual que va a beneficiar nuestra salud, nuestra familia y nuestra economía. Eso es lo más interesante, que también la economía se beneficia, porque sí son productos que tienen precios más baratos, que van a durar más, o tú puedes buscar los productos de temporada que están más baratos en ese momento. O sea, tenemos que recordar que podemos comer por temporadas, ¿no? Porque ahora también queremos tener mango todo el año. Pues no. El mango es de mayo, por ahí. Sí, exacto, mayo, junio, julio. Entonces, comerlos en esa época, ¿no? Es más barato, es más rico, porque llegó a madurez de manera natural y es más saludable. Sí, como somos, a ver, es que también hay que recordar que nosotros somos una especie más cohabitando muchísimas, ¿no? Sí. Y eso quiere decir que estamos también interrelacionados con otras especies para nuestra vida, ¿no? Ya no digamos supervivencia, en algunos casos sí, pero estamos relacionados, ¿no? Y por ahí hay algunos estudios desde las neurociencias que mencionan, y también desde la endocrinología, que mencionan que, por ejemplo, un mexicano en las mañanas tiene alta cantidad de enzimas que cortan o degradan los lípidos, las lipasas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un mexicano, por esta también domesticación que nos ha hecho la comida nosotros, como el maíz. Sí, hay una coevolución. ¿Verdad? Claro. Por supuesto. Sí. Ha hecho que podamos echarnos nuestros chilaquiles de mañana, el huevito frito en las mañanas. Digo, no hay que abusar, porque también tenemos el primer lugar en obesidad, pero Hay también una respuesta genética, o sea, es la biodiversidad tiene que ver también con el tiempo evolutivo. Sí, claro. Lo que ha pasado en, bueno, se habla ya del cambio fuerte más o menos cuando empieza la agricultura, que es entre 10.000 y 8.000 años atrás. Uh-huh. O sea, el hecho de tener todas estas enfermedades, digamos, no es algo de algunas décadas. Lo que es cierto es que cada vez cambiamos más nuestra forma de vida, o sea, caminamos menos, ¿no? Levantamos menos cosas, ¿no? Con eso antes se gastaba energía y entonces, claro, si te comías unos chilaquiles, claro, por supuesto que lo que los gastabas ahí, sí, ¿no? Sí, claro, no vamos a ver a un campesino o una campesina teniendo de itacate un sándwich, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Si no es tus buenas tortillas surtidas, ¿no? Claro. Vamos a seguir hablando con la doctora Araceli sobre la biodiversidad que nos alimenta, cómo nosotros nos interrelacionamos y qué tan importante es comer de manera local y culturalmente significativo. Le mandamos saludos, porque también nos mandan saludos y nos están escuchando. Nos mandan saludos Jorge Gutiérrez y Raúl Azamar, a quien también les mandamos un beso, un apapacho y un abrazo. Disculpen, pero siempre somos muy cariñosos aquí en La Ensalada. Consideramos que las redes sociales, además de virtuales, también deben ser cálidas y poder construir comunidad entre todos. Y también por acá tenemos un comentario. Hola, sí, me resulta cercana a la biodiversidad, con signos de exclamación. La busco en los mercados, en la gente, en el monte, la montaña y la playa, pero cada vez parece alejarse un poco más. Citlali, qué bonita la décima que nos compartiste, muchas gracias. Ojalá nos la compartas en Facebook para tus seguidores. Sí, claro, más adelante las estaremos compartiendo en el Facebook Live, perdón, en el Facebook, en el normal de La Ensalada. Y hacemos una pausa para respirar profundo, digerir un poco también lo que nos acaba de comentar Araceli, estas reflexiones tan interesantes que tenemos que hacer cada día, porque cada día comemos. Y en estos momentos tenemos en enlace telefónico a una química quien nos va a hablar sobre el 150 aniversario de la tabla periódica. Monse, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Citlali? Buenos días. ¿Cómo te va? Estoy contenta de saludarlos esta mañana. ¿Cómo y dónde estás? Cuéntanos. Ahorita me encuentro justo en la Escuela Bachilleres Experimental, en donde laboro, y bueno, y también imparto asignaturas de ciencias. ¡Ay, qué padre! Oye, y además, pues eres un agente activo del colectivo de divulgación y educación de la ciencia, CODICE. Así es, de CODICE. Sí, pues justo acabamos de tener un evento para celebrar el 150 aniversario de la creación de la tabla periódica de los elementos químicos el pasado sábado, y pues muy contentos porque pues es una manera de reconocer a la química, entre otras ciencias, como pues todas las funciones que desempeñan, ¿no? De reconocer que esta ciencia es básica, importante en nuestro desarrollo científico y tecnológico. Oye, y también humano, ¿no? Y social. Cuéntanos, aquí que estamos en La Ensalada siempre hablando sobre la comida, sobre el campo, sobre la sustentabilidad, ¿de qué manera se engarza la química o de qué manera está presente en estos rubros? Sí, pues claro, desde nuestra creación la química es fundamental, podemos encontrar, es una de mis ciencias favoritas, bueno, de hecho es mi ciencia favorita, porque pues la química está en todo lo que nos rodea, ¿no? A donde quiera que volteemos a ver, encontramos química, en la química de los alimentos, en la química del ser humano, también nosotros estamos hechos de elementos químicos, la naturaleza, y bueno, es una ciencia de la que podemos aprender y nutrirnos y fascinarnos con todo lo que nos puede aportar. Una pregunta, ¿por qué es importante celebrar a la tabla periódica? Pues es importante, fíjate que hace 2 años, en el 2017, la Organización de las Naciones Unidas proclamó este año como el Año Internacional de la Tabla Periódica. Y bueno, como te comentaba, es una manera de reconocer la función que tienen las ciencias fundamentales, entre ellas la química, y bueno, dar a conocer también la importancia que tienen los elementos, todos los elementos químicos. Actualmente tenemos 118 elementos en la tabla periódica, de los cuales se acaban de integrar 4 elementos que se descubrieron el año antepasado. Sin embargo, estos cuatro elementos son elementos que no se encuentran en la naturaleza, pero uh-huh. que tienen funciones fundamentales, sobre todo en el desarrollo de, por ejemplo, aparatos para analizar problemas de la salud uh-huh. o en medicina, también en astronomía. Entonces, creo que es importante no solo reconocer, sino también conocer la función y la importancia que tienen los 118 elementos que conforman la tabla periódica. ¡Qué maravilla! Porque creo que sí es importante acercarnos sin temor y sin frustración y sin este velo que a veces nos ponemos nosotros mismos de una mala percepción respecto a la química. Acercarnos justamente a este conocimiento que es tan importante y es una de las ciencias bases para, por ejemplo, la biología, para la fertilidad de los suelos, etcétera, ¿no? Nos gustaría ya para despedirnos, Monserrat Vidal Álvarez, que nos comentes cuál es tu elemento favorito y por qué. Ay, mi elemento favorito, híjole. No me digas que tu elemento favorito es el agua. No. Exacto, no me refiero al ambiente, sino de la tabla periódica. Ok, bueno, pues no tengo un elemento favorito como tal, pero creo que uno de los más importantes en la naturaleza es el hidrógeno. Ajá. Además, es el único elemento que se encuentra en el grupo 1 de la tabla periódica. El grupo 1 son metales y es el único elemento que no es un metal. Y uh-huh. bueno, podría decir que es mi favorito por la importancia que tiene en la presencia de todos los compuestos que rodean nuestro entorno natural. Muy bien, qué maravilla. Pues muchísimas gracias, Monserrat, por recibirnos esta llamada. Sabemos que estás ahí haciendo tus labores académicas. Modos de contacto desde Códice para que nos podamos ir enterando de algunos talleres, cursos, charlas que dan de divulgación científica. Sí, claro que sí. Nos pueden encontrar en Facebook a través de Códice Oficial MX. Y bueno, nuestro logotipo es un logotipo muy colorido que tiene iconos de diferentes ciencias para que nos puedan identificar. Es el colectivo de divulgación de la ciencia y la educación. Muy bien, muchísimas gracias, Monse, por este enlace telefónico, por haberlo aceptado y recibido. Al contrario, gracias a ustedes, muy bonito día. Nos vemos, muchas gracias. Adiós. Continuamos aquí en La Ensalada. Vamos a ir a nuestra sección que se llama Conciencia, porque vamos a hablar sobre un trabajo de investigación que, como producto de un estudiante de la Universidad Veracruzana, tiene ese estrecho vínculo con la sociedad. Vamos a escuchar desde la sección Conciencia qué tenemos el día de hoy en La Ensalada. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Prevenidos. Estamos aquí en vivo, 2281-040477. Es el teléfono, más bien es el WhatsApp que tenemos para todos ustedes. Si nos quieren seguir mandando mensajes, lo pueden hacer este número, 2281-040477. Edson Martín Martínez Vilchis nos va a hablar de su tesis. Miren nomás, el nombre tal vez nos suene un poco raro, pero no se me vaya a espantar. Determinación por cromatografía de gases de los compuestos volátiles de Persea Schediana, mejor conocida como el chinini. ¿Cómo estás, Edson? Hola, ¿qué tal? Muy bien, buen día. Cuéntanos de este trabajo de investigación que haces, que para algunos suena como, así cromatografía de gases, que de los compuestos volátiles, que del chinini. A ver, cuéntanos. Está un poquito complicado por tanta terminología, pero pues vamos a irlo digiriendo poco a poco para uh-huh. poder explicarlo de una manera en que pues le podamos entender todos. Muy bien. En sí, lo que trabaja mi proyecto de investigación es en estudiar qué compuestos están presentes en el olor de la corteza del árbol del chinini. Órale, muy eso específico es, en el olor de la corteza. Así órale, es. Ajá. Bueno, vamos a empezar explicando ciertas cositas. Primero vamos a explicar qué es el chinene. El chinene es un fruto, aproximadamente unos 15 centímetros de largo. El chinene, además, la parte que se come, que es la que está dentro de la cáscara, uh-huh. es un poco fibrosa. También en lo particular lo prefiero más que el aguacate por el sabor que da. Es muy rico en una tortilla con una pizca de sal. ¿En qué región se encuentra? Ahora, el chinene en sí se esparce dentro de todo nuestro país, uh-huh. incluso llega más países como Colombia, y Venezuela. Uh-huh. Particularmente, el estado de Veracruz, Chiapas y Tabasco son los más abundantes en los que se encuentra, son los estados en los que más se encuentra esta especie. Uh-huh. Debido a que esta especie se prolifera de manera muy rápida en zonas montañosas y muy húmedas. Uh-huh. Ahora, bueno, ¿por qué escogimos nosotros este tema? Es por lo siguiente, bueno, una, la mayoría de los estudios que yo encontré en la bibliografía, uh-huh, con referencia hacia el chinene, se reflejan hacia su fruto y las propiedades nutricionales que contribuye este. Sí, claro, ¿no? Porque es lo que comemos. Eso es lo que... Si nosotros, ajá, vamos a los mercados, ahí lo podemos encontrar, ¿verdad? Exactamente. Sí. Uh-huh. Ahora, bueno, aquí viene un punto muy interesante. El chinene, por más que se trabaje, por más que se adecúen las condiciones idóneas para su conservación, una vez que es cortado el fruto del árbol, lo que comúnmente la gente llama como podrirse o algo así, o echarse a perder, una, uh-huh, lo hace en 3 días. Entonces, uh-huh, ahí se ve una limitante en su comercialización más allá de localidades como, por ejemplo, uh-huh, pueblos. Ya cuesta más llevarlo a ciudades más grandes o transportarlo a lugares más lejos. Uh-huh. Ahora, comúnmente, más que todo en la región de aquí, en la región del estado de Veracruz, para lo que se ocupa el árbol de chinene, solamente lo ocupan en zonas o en plantamientos de café, ya que es un árbol muy alto y proporciona una sombra muy abundante. Uh-huh. También es muy resistente a las inundaciones, lo cual propicia crear un ambiente para que un arbusto o las plantaciones de café puedan crecer de una manera adecuada. Ajá, está bajo sombra, ¿no? Exactamente. Está dentro del sistema agroforestal, no sé si así sea la manera de decirlo, sí, de la cafeticultura. Sí. Uh-huh. Exactamente. Bueno, tomando en cuenta todos estos aspectos, es por eso que nosotros también decidimos iniciar una investigación para saber qué es lo que contiene el olor del árbol del, uh-huh, chinene. Oye, pero ¿por qué el olor? ¿Por qué el olor? Bueno, de manera natural, hay una ciencia que se llama ecología química, uh-huh, la cual estudia las interacciones, cómo es que la planta interactúa con otras plantas, con insectos, cómo interactúa en el ambiente o en el entorno que se encuentra. Uh-huh. Ahora, una de estas partes, cómo lo hace la planta, es a través de volátiles. Uh-huh. Entonces, la planta lo que hace es liberar volátiles, que estos ayudan a, por ejemplo, atraer... se han reportado casos en que cuando una planta se siente amenazada por una especie, puede liberar volátiles. Y estos atraen a un insecto, el, uh-huh, cual le puede ayudar a defenderse incluso. ¡Qué maravilla! El olor como comunicación entre los insectos es muy propicio. También, uh-huh, por ejemplo, los volátiles nos pueden ayudar a saber el estado de maduración de un fruto. Te refieres a gases, ¿no? O sea, componentes que se volatilizan. Exactamente, uh-huh, exactamente, que no son muy estables, digamos, uh-huh, a temperaturas ambiente. Cuéntanos cuáles fueron los resultados de esta investigación que hiciste. Bueno, en sí lo que nosotros ya encontramos fue un total, nosotros analizamos de dos regiones diferentes, una fue de la región de los Tuxtlas y otra, uh-huh, de la región de aquí del Bosque de Niebla del INECOL, y comparamos los perfiles porque también el tener una especie pero de regiones diferentes puede propiciar, uh-huh, que se encuentren o no ciertos volátiles. Uh-huh. Nosotros en total encontramos un total de 100, más de 100 compuestos, pero para que sean para haberlos considerados propios de la muestra, nosotros tuvimos que haberlos encontrado en mínimo 4 de 7 muestras analizadas para, uh-huh, considerarlos que son propios de la muestra. De estos compuestos se redujo la lista a aproximadamente como 34 compuestos, y de ahí nosotros lo que hicimos fue confirmar con el uso de otras técnicas como la utilización de estándares sintéticos que precisamente lo que estamos detectando en el chinene es lo que se está es lo que se está obteniendo, uh-huh, comparando el tiempo de retención, uh-huh, comparando los resultados que nos arrojan los equipos que utilizamos para el análisis. Bien. Y el uso de estándares sintéticos. Para los productores de chinini, uh-huh, o quien tenga en su casa o en su parcela este árbol, primo hermano del aguacate, ¿cómo le aportaría a su producción esta información que tú hiciste desde la metodología científica? Pues, más que todo, esta información ayuda a brindar, darle un valor agregado a una especie que aquí en particularmente pues no tiene un buen uso, por así decirlo. Uh-huh. También investigando un poco, yo me di cuenta de que la tala excesiva de estas especies ha estado marginando ya mucho su en su estado silvestre. Claro. Hablando de que erosionamos la biodiversidad, ¿no? Tocando uh-huh. También lo importante aquí es que al dar un valor agregado, pues fomentar otra vez el uso, fomentar tal vez la producción o tal vez investigar más allá también claro. sobre su fruto. Hablas en plural cuando te refieres a que investigamos, hicimos, deshicimos. Y creo que eso también es un trabajo muy bonito que se hace desde la ciencia, ¿no? O sea, que siempre se genera una comunidad científica, se trabaja en equipo, como bien lo acabamos de mencionar. ¿Quiénes fueron tus maestros, tus directores de tesis? Así es, la directora fue la maestra Larisa Guillén Conde. Uh-huh. Ella es investigadora del Instituto de Ecología. Ella se encuentra en el Departamento de Ecología Química. Estuve apoyado por la maestra, por la técnico Ana Luisa Kiel Martínez, que agradezco muchísimo su paciencia por todos los 14 que me llevé, por todas estas, lo muy que bien. Conlleva el trabajo. Y uh-huh. en colaboración con el profesor Mauro Villanueva, él muy es profesor bien. De la Facultad de QFB. Oigan, y qué maravilla que esto que mencionaba anteriormente Araceli Aguilar sobre la articulación y la combinación que hacemos entre tantos saberes. Estuvimos hablando de biodiversidad al inicio. Luego, los 50 años de la tabla periódica que habla de elementos químicos. Y ahora viene este estudiante ya egresado como químico farmacéutico biológico a hablarnos de esa compatibilidad entre biodiversidad y la química. Para ti, una, ¿por qué estudiaste QFB? Y para ti, ¿qué representa hacer este enlace de puentes entre una especie cultural tan importante y la química? Bueno, ¿por qué escogí la carrera? A mí siempre me surgió la curiosidad de entender mucho las cosas, pero desde lo más básico, para uh-huh. poder tal vez implementar o mejorar algo. Ese fue siempre uno de mis motivos. Uh-huh. Cuando yo estuve buscando información sobre la carrera, me di cuenta de que esto complementaba mucho o ayudaba mucho a entender lo que yo buscaba. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Después, ya uno entra a la carrera, vas estudiando, vas progresando, hasta que llega el momento de titularse, ¿no? Uh-huh. Y enfrentar el reto de realizar una tesis con el apoyo de los maestros, pues siempre fue muy, muy grato. Siempre. Pero es un gran ejercicio. Sí, por ¿no? supuesto. Es un gran ejercicio. La formación que se hace, en este caso desde la Universidad Veracruzana, en la construcción, en la generación y en la aplicación de conocimiento. No te vayas, por favor, Edson. Vamos a continuar hablando. Te agradecemos mucho que vengas a compartir los resultados y que nos describas un poco sobre este trabajo de investigación que, por lo que vemos, no fue nada fácil medirle el olor a la corteza del chinini. Sí. ¡Qué maravilla! Y bueno, pues vamos ahora a nuevamente seguir amalgamando en esta cocina radiofónica que es la ensalada. Recuerden que estamos al 2281-040477 hablando de saberes y de sabores. Y hablando de la formación, Araceli tiene un curso ya en puerta. Cuéntanos al respecto. Sí, pues los quiero invitar al curso que está bajo el esquema AFEL de uh-huh. Elección Libre, que se llama Comiendo la Diversidad Local. Y la idea es que a través de teoría y mucha práctica vamos uh-huh. a ir a muchos sitios. Ah, yo pensé que a comer, Araceli. Sí, también. Sí, justo. Ah, sí. Uh-huh. Reconoceremos nuestra comida local, pero la idea es que cada persona participante refuerce sus propios valores. La idea uh-huh. no es igual homogeneizar, sino decirles, uh-huh. a ver, ¿ustedes qué tienen? ¿No? Intercambiar ideas, intercambiar sabores. Y reconocer también que hay toda que es un mundo complejo, que no uh-huh. solo tiene que ver con nuestra salud, el hecho de comer local, también tiene que ver con la economía, con cuestiones sociales, culturales, políticas. De poder, exactamente, uh-huh. políticas. Y mi intención es que se generen algunos productos al final, que los mismos estudiantes digan, bueno, a mí me interesó, por ejemplo, el chinini, yo voy a hacer una ficha informativa uh-huh. y la queremos compartir, ¿no? Entonces ahí es donde te invitamos a colaborar y que podamos intercambiar y generar, ¿no? Sí, información. Encantada de la vida y además ya con el curso por terminar, estaría muy bien que se vinieran todos los que claro. lo vayan a tomar. Exacto. Y armemos aquí un programa bonito para compartir estos sí, saberes. Exactamente, ¿no? Justo. Qué maravilla. Muy sí. bien. Y además, como bien lo habíamos comentado y ella también ya compartió algunos fragmentos, Araceli trae un libro bajo el brazo. sí. Cuéntanos de este libro, que es, yo creo que sí es uno de los grandes tesoros que se puede decir que tenemos, y que además la editorial de la Universidad Veracruzana Sí. es... la editorial de la UV, junto con el Instituto para la Investigación del Desarrollo de Francia, el IRD, son coeditores, instituciones coeditoras. Los chiles que le dan sabor al mundo. Así es, contribuciones multidisciplinarias. Muy bien. Entonces, aquí tenemos trabajos académicos de las ciencias naturales, de las ciencias sociales. También tenemos contribuciones muy importantes de cocineras. Una cocinera que es mi amiga Aurora Toledo. Ella es zoque zapoteca del Istmo. Entonces, escribe bien bonito y tiene una contribución muy interesante. Y mi amiga de Chemash, ella es maya. También Lorenza Balam. Nada más que le decimos Julia. Ah, muy bien. O sea, de Lorenza pasó a Julia. A Julia, sí. Y, entonces, sí, gracias. Y este libro, es que se me hace totalmente congruente, ¿no? Desde la manera en la que fue diseñado de interrelacionar a tantos investigadores, sí. Tantos temas también. Muchos temas. La idea es resaltar, o más bien visibilizar al chile como uno de los cultivos más importantes del mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, pues justamente es quien le da la identidad a la comida. Tú puedes manejar colores con los chiles, texturas, sabores, ¿no? Picor o no picor. Al parecer, muchas culturas una vez que lo conocen, lo adoptan y lo adaptan a su tierra. Y esto se ve porque los chiles son nativos del continente americano. Pero una vez que hay el intercambio de plantas hace más o menos 500 años, llegan, por ejemplo, a Europa y ahí les quitan el picor y hacen todos estos chiles que les llaman piquillos o pimientos. Y en otros sitios como Asia le aumentan el picor y están todos estos chiles asiáticos rojitos muy picosos. Entonces, a lo mejor yo no tengo la respuesta exacta del por qué, pero lo que sí podemos ya con datos ver es que mucha gente lo está utilizando y cada vez más gente lo busca. Lo que es muy importante es que yo calculo que el 80% de los chiles que se comen en el mundo salieron de México. O sea que el aporte que estamos haciendo a nivel internacional es bastante. Bueno, los chiles. Sí, digamos que es un producto que aquí se mantiene la mayor diversidad de todo el mundo, y si hubiera alguna crisis en alguno de los cultivos de otras partes, nosotros podríamos, digamos, salvar, ¿no? El que siga habiendo chiles en el mundo. Pero bueno, también nuestra riqueza es que tenemos muchos tipos de chiles. Entonces, en este libro lo que queremos hacer, lo que quisimos hacer, y me parece que sí se logra, es mostrar que es importante como en muchos niveles. Hay un trabajo arqueológico de Emiliano Gallaga, es un arqueólogo de Chihuahua, y en colaboración con colegas de Estados Unidos, por primera vez identifican químicos en cerámica de chapa de corzo. ¡Órale! Entonces es bien bonito porque están afirmando que los chiles se usaban, ¿no? En culturas antiguas. También hay contribuciones de culturas, culturas nativas modernas, como los tlapanecos y los mixtecos. Y bueno, en colaboración con el antropólogo Román Güemes, escribimos algo de la Huasteca. Sí, que también quedó muy bonito este capítulo. Saludos aquí, a Román. Sí, por supuesto, saludos al maestro Román. Hay una frase que a mí me encanta y ahora utilizo mucho en las pláticas donde voy, y es que entrevistamos a la querida amiga Angelina Osorio, que ella es bordadora y originaria de Huecuatitla, Benito Juárez, Veracruz. Y ella nos dijo, si no comemos el chile, no tenemos fuerzas. A los que les quitamos tantito el chile para que no coman son a los que están enfermos. A ellos les quitamos un poco de chile y nosotros, los que estamos bien, sí lo comemos. Esa es nuestra fuerza para estar bien, para trabajar bien. Nos da energía. Y por eso cuando en otros ambientes se dice, es que si no como chile siento que no comí. Sí, es que es no cierto. Me sabe la comida. Es como este mismo concepto, ¿no? Claro. De que necesitamos esa energía, pero es como esa energía vital, uh-huh, ¿no? Como ese gusto por la vida, uh-huh, como esa manera de ser, uh-huh, positivos, alegres, ¿no? Como decimos, muy echados para adelante. Exacto. Entonces, el chile eso representa, ¿no? Eso nos representa. Y bueno, en este libro hablamos también de los chiles mejorados, que hay que mencionarlos, que son los que se venden en los supermercados, y un poquito del genoma del chile, del colega que colaboró con los chinos, uh-huh, y para, digamos, describir cómo está todo el genoma del chile. ¿Dónde podemos adquirir este libro? Los chiles que le dan sabor al mundo, que es un estudio, una contribución multidisciplinaria. Pues ahorita los tenemos ahí en Citro. Uh-huh. Quien guste puede ahí acercarse. Entonces entren a la página de Facebook, al Twitter, a la página institucional de Citro, uh-huh, Centro de Investigaciones Tropicales. Conmigo, soy, uh-huh, Araceli Aguilar Meléndez. Mi correo es chilesyculturas@gmail.com. También para que se inscriban al curso, ¿no? También para que se inscriban, uh-huh, al curso. El curso está en la lista de AFEL. Perfecto. De los cursos de AFEL, entonces, uh-huh, creo que lo hacen automáticamente. El curso va a ser miércoles y jueves de 1 a 3 de la tarde. Muy bien, muchísimas, uh-huh, gracias. Ya estamos en la recta final de este programa. Antes de preguntarles pedirles una brevísima reflexión para la audiencia, mandamos saludos a Alejandra Ramírez Moreno, dice, saludos, doctora Araceli. María Enriqueta Flores Fernández, también nos está escuchando por allá. Raúl Azamar también dice la Zapata presente. Y también Raúl Azamar dice, Edson, mándame saludos. Y bueno, gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo en Facebook. Entonces, ¿cuál sería esa reflexión que quieren que se quede germinando en los oídos de quienes nos escuchan? Edson. Bueno, yo nada más me gustaría darles como reflexión que es muy importante que nosotros nos acerquemos a, tal vez, como ya lo hemos mencionado antes, mercados locales, a estas culturas que hemos dejado a un lado. Yo creo que es muy importante conocernos primero a nosotros, primero a lo que tenemos. Saber trabajar con lo que tenemos también, eso es muy, uh-huh, importante. Bien. El entender nuestro entorno. Eso muy yo bien. Creo que sería la reflexión que les diría. Muchas gracias, Edson Martínez, egresado de QFB, así de es. La Universidad Veracruzana. Araceli, uh-huh, Aguilar. Pues yo los invitaría a seguir comiendo picoso y viviendo en este ambiente caliente. Eso es todo. Muchísimas gracias. Y a nombre de todo el programa de la ensalada y de todos quienes hacemos posible que esta misión se haya llevado a cabo, yo, su compañera, su amiga Citlali Aguilera, les deseo un excelente martes. Y también la reflexión es que en esta ocasión, este día, que es el único que tenemos al menos más o menos, uh-huh, asegurado, a la hora de que nos vayamos a ir a comer, al lugar donde sea, pensemos de dónde vienen esos alimentos, qué manos fueron las que los cultivaron, qué sabor me produce, qué emoción estoy sintiendo y si realmente eso me hace ser quien soy culturalmente significativo. Sin más, nos vamos de esta ensalada. Nos vemos el próximo.